Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Terrorismo en las calles? ¿Terrorismo en el cielo? ¿Terrorismo de jóvenes, de bandas, de gobiernos? Cuando las ratas aparecen, hay que llamar al exterminador y aplastarlas. Tenemos los hombres y los medios para llevar a cabo ese trabajo, señor presidente. Denos luz verde y los enviaremos a todos al infierno. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Ameba, un programa de desprogramación. Chacha, ¿cómo andas? Bien, Chim, acá andamos, tranquilo y coloreante. Traje un resaltador flúor, lo dije varias veces en el día, pero lo voy a decir de nuevo. Hola, Max. Hola, Chacha, hola, Pablo, hola, audiencia. Disculpame, el saludo a la audiencia está de más, Max. Vamos ganando terreno de a poco, por favor. ¿Puede ser? ¿Cómo te gusta tener un enemigo? Pablito, ahora sí. Buenas noches. Estamos acá, una nueva emisión de Radio Ameba. Como siempre decimos, esperamos pasarla lindo. Y que ustedes que están ahí también la pasen tan bien como la pensamos pasar nosotros. Hola, Carly. Hola, Pablito. Hola, chicos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Ameba, y bueno, como siempre, a disfrutarla y a pasarla más que bien. Panto. Hola, buenas noches aquí a los amigos de Radio Ameba, buenas noches a la gente que escucha en casa. Yo la voy a pasar lindo, no tengo dudas. Sin más, vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Procedan tres casilleros, no llegaron a poner ni sus narices la micro revolución. Eso fue lo que dijo el oráculo. ¿La micro revolución? Bueno, como siempre necesito un traductor. Claro, claro. El de Google, el traductor de Google. No, puse y no me sale nada. Claro. Las revoluciones siempre son grandes, ¿o no? No jodamos, no existe la micro revolución. Seguro sí. Que existe y ustedes deben saber de qué hablan, pero me dicen micro revolución y cambio de canal directamente. Revolución rock. Macro revolución. Sin embargo, yo creo que vos, sin darte cuenta, estás haciendo una, o tratás de hacer una micro revolución. No, yo voy directo al grano, chimba. ¿Te parece? A bajar el edificio directamente. Que no lo bajes otra cosa, pero El plan maestro es gigante. Entiendo lo que decís. Habría que partir de la premisa, ¿no? ¿Qué es una micro revolución? De la pregunta. Para mí es una revolución pequeña, ¿no? Micro revolución personal. Que contagia. Y después podemos hablar de una macro revolución. O de una revolución en grande. ¿No? Es claro, como, para mí una micro revolución es querer ser mejor. Revolución tratar interior. Claro. Mejor con respecto a la vida en general. A no, a tratar de no ser, qué sé yo, ponele. De bajar un poco el ego, de tratar de escuchar en vez de hablar tanto, de, qué sé yo, tener menos fobias. Sí, aquello de que si cambia uno, cambia el entorno, ¿no? Un poco. Exacto. Como aquello de... Sí. Un poco que decía Sócrates, aquello de conocerse a sí mismo, y luego alguien desconstruyó la frase y dijo, mejor que conócete a ti mismo, desprográmate a ti mismo, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero la microrevolución, claro, también es desprogramarte. Eso para mí es una microrevolución. Sí, alguien había comentado una vez que es un ¿cómo se llama? Leí una vez en algún lugar que había un náufrago que había quedado varado en una isla desierta, ¿no? Entonces cuando después de 5 o 6 años lo encontraron, el hombre tenía hecha ropa con hojas, ¿no? Entonces, o sea, este hombre, ¿qué necesidad tenía de tener ropa hecha con hojas? Ninguna, ¿no? Pero bueno, supongo que el policía interior o el sacerdote interior le diría, tenés que ir vestido porque está mal ir desnudo, ¿sabes? O sea, entonces el hombre se llevó las autoridades junto con él, ¿no? Por ahí la microrevolución tendría tal vez un poco que ver con encontrar a esos personajes dentro de uno y darles casa en cierta manera, ¿no? Claro, de alguna manera rebelarse en contra de todas esas imposiciones sociales, culturales que uno tiene, y bueno, y en pos de básicamente de tratar de ser mejor persona, tratar de no perjudicar al otro. Creo que esas son dos premisas básicas en cualquier tipo de revolución interior. Básicamente creo que va por ese lado. Ahora, el oráculo, ¿por qué nos manda, como nos da la mema? El oráculo no. Claro, recordemos. ¿Ustedes están en un programa de radio? ¿Qué quieren hacer? ¿Una microrevolución? Aparte, para los que no escucharon el programa anterior, que había dicho, crucen el primer portal. Y no pudimos hacerlo. Ni la sombra pasó. No, hay que hacer el mea culpa. Que dice, no, bueno, nos dejó dando vuelta ahí. Nos quedó en la indecisión ahí, claro. tanta libertad, no pudimos ni siquiera caminar. Vimos el Televini y no entró. Claro. Lo cual está buenísimo igualmente, ¿no? Porque es una forma de conocerse un poco, ¿no? Y de desprogramarse también, decir, bueno, el oráculo lo pensó y nosotros, bueno, nos sirvió a todos, ¿no? Al oráculo también le habrá servido. Supongo. Calculo que sí. Para darse cuenta de que estábamos ahí mirando el techo, ¿no? En vez de prestando atención, tal vez. Pero sí, de hecho, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Si uno sigue siendo el mismo, no importa lo que cambie socialmente o no importa lo que cambie en el entorno. Si uno sigue siendo el mismo, tiene los mismos condicionamientos, sigue haciendo las mismas tonterías, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere mucha atención, requiere escarbar mucho dentro de uno mismo y eso no agrada, eso no, o sea, sentarse uno mismo frente a lo que uno considera sus propias desgracias, ¿no? Porque también está lo que por ahí preguntaba yo recién, ¿mejorar en base a qué? ¿O mejorar con respecto a qué? Supongo que las mejoras tienen que ser siempre con respecto a lo que uno considera que son las propias fallas, ¿no? Sí, importa, o sea, lo que diga el de enfrente. Lo que diga el de enfrente me importa un comino. Claro, ¿qué veo yo como una falla? ¿Y qué necesitaría yo? Aparte, yo creo lo importante de lo que estaban hablando, que para la revolución tiene que crecer desde dentro de uno. Porque si no es imponerle algo al otro y uno ve que, lamentablemente, en el mundo es así. Es uno que le quieren imponer algo a otros. Pero todo el mundo. Pero nadie mira hacia adentro. Quiere imponer, vamos, hasta los más copados y los más guays quieren imponer algo al otro. Pero funciona así, ¿no? O sea, si vos no vivís para los estándares que predicás, ¿cómo pensás que yo voy a vivir por lo que vos me estás diciendo, ¿no? O sea, mostrame qué es lo que pasa cuando pones en práctica tus estándares. Y si yo sos tan copado y yo lo veo, pues voy a querer hacer lo mismo, ¿no? Por ahí. Justamente algo así fue lo que el oráculo nos dijo prácticamente. Ustedes sí. Tienen menos ego. No sé qué, no sé cuándo. A ver, pongan en prueba. Y se cagaron. ¿Viste? Se cagaron. Entonces vuelvan a ver qué es lo que quieren en realidad. Yo creo que eso fue la enseñanza que nos dejaría hoy el oráculo. Se trata ya, también como que aprendan de sus errores. Bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Cuál? Perdón, nada de calidad. No, que digo que está bien y es un ejercicio totalmente válido de cada tanto parar la pelota y ver a ver qué estás haciendo. Si estás conforme, ¿no? Si sirvió, ¿no? Si el rumbo que estás tomando va para el lado que uno considera adecuado o no, y bueno, tratar de ir siempre revolviendo lo que se hace en pos de la mejoría. Porque convengamos que existen también las como las antípodas de la microrevolución. O sea, sí. Es decir, si nosotros por ahí en este momento estaríamos mirando, no sé, qué yo... Lucha libre. Sí, o no, o la tele, o no importa. O, no, si estuviéramos todo el tiempo así. La microrevolución, esto creo, esta hora y media es desprogramarse un toque. Sí. Porque después nosotros vivimos en la... capaz que en las antípodas de la microrevolución, ¿eh? Eso también hay que verlo. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos una vida feliz o no? Es que la única manera, me parece, la única manera de que una persona acceda a pensar de manera distinta es tomando conciencia de las cosas. Todo lo que no sea eso es ponerle un cepo o un revólver en la cabeza para que quiera verlo de otra manera. O sea, ¿a mí de qué me sirve la revolución más copada si... todo el mundo está con la cara larga y le están apuntando con una escopeta? Para que digan, ah, qué copado que es esto, ¿no? O sea, sigue siendo una mentira. Pero si la persona, ya te digo, si la persona logra tomar conciencia de que se está haciendo un bien así, cambia por voluntad propia, digamos, ¿no? Sí, el tema que por ahí... Che, ¿se materializó algo ahí? ¿No se materializó? No, dejate de joder, loco. No, que quería decir que por ahí cuando se generan estas micro revoluciones, al tiempo son deglutidas, ¿no? Es lo que habíamos hablado hoy, que la otra vez le había comprado a Juan Pablo, le mando un saludo si está escuchando, un libro de Ballard que tenía ahí en la feria. Y son de entrevista. Y que decía una nota en el 82 en una revista medio así, under, de San Francisco. Y el tipo hablaba de eso. Cómo y fíjate, en el 82 hablaba del punk. Y cómo en algo se lo fagocita el sistema y después lo vuelve como algo totalmente inofensivo. La burjita, ¿no? Si todos somos iguales y todos nos vestimos iguales, ya no hay amenaza posible. Yo creo que, bueno, el rock and roll es una... podríamos decir una linda analogía de tal cual, de eso, ¿no? El punk, la remera de Ramones, que parece algo, una cosa es la remera de Ramones, verla en alguien en la calle en el 90, 91, y otra cosa, fíjate cómo pasaron los años, como hoy no, ya no. Pues la veías a alguien en la calle, una remera de Ramones en el 91, por más que era una remera, estamos hablando de algo totalmente superficial, seguramente estaría viendo un espejo. Claro, pero tenía una significación, pero un poco más importante. Como sí. Los años se sí. Comieron todo ese lo que representaba, ¿no? Y aparte como en eso que decís del punk, por ejemplo, cómo el establishment inglés se da cuenta que si combaten el punk están dando a entender que hay algo importante ahí. Entonces, como vos decís, al absorberlo y regurgitarlo como una cosa trivial, están diciendo simplemente que no hay ningún problema, que es una tontería más, ¿sabes? El tema es que eso, lamentablemente, sucede con casi todas estas micro revoluciones. Bueno, ya después, no, el punk no, hasta en África hubo punk, en todos los continentes, el punk estalló y a la mierda. Pero otra se puede aplicar a otras cosas copadas que han sucedido, que terminan siendo una cosa horrible, sí. Decadente. Que, digamos, de ser algo copado, terminan siendo lo contrario. Sí, no, seguro. Lo que muestran, digamos, los medios, porque si vos escarbás, sí, decir. Es que los medios, ¿no? Los medios son un eje fundamental en que todo esto suceda. Esta regurgitación decadente. Sí, que sería vos decís. Como que lo que distorsiona, o sea, todo ese mensaje o toda esa ideología, como que lo distorsiona y lo convierte en otra cosa. Lo escupen en masa, sí. En serie, ¿no? Me acuerdo también en el documental de Crass, que habla Penny Rimbaud, el chabón de Crass, que estaba David Beckham con una remera de Crass y el chabón se ría, no lo podía creer. Bueno, está alucinante. Claro, por ahí decían que cuál era la forma de vaciar de contenido una revolución o algo copado. Decía, la mejor forma es convertirlo en una moda, tal cual, y se vació el contenido, listo. Genial, Carly. ¿Y sí? Nunca mejor. No, ¿qué vamos a seguir hablando después de eso? Yo me quedé sin palabras. Bueno, pará, antes de que sucedan otras cosas. ¿Qué onda? Y onda skate. Ponés. Onda skate. Sí. ¿Se igual entendió? Se fueron muy. No, sí, no, no ¿se entendí. Entendió? Se fueron muy. Se fueron tanto que. La micro revolución se transformó en macro en un momento. O sea, voy a finalizar con esto. Creo que la micro revolución es un instante nada más. Dice, voy a hacer una revolución, pero ahí está lo micro. Pero después, la palabra es tan grande, revolución, que directamente no puede ser micro jamás. Gracias, vamos a publicidades. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos de este viernes caluroso. Vamos a empezar el micro con la banda Chrome. La banda Chrome se fundó en 1985, la fundó Damon Hetch en San Francisco, California. Al poco tiempo de grabar su primer álbum, se sumó a la formación Helios Creed en guitarra. Helios Creed fue el que le aportó el toque particular con el sonido de guitarra que él describe como lo que él quiso imitar. Dice que una vez mientras escuchaba un disco de Black Sabbath en un viaje de ácido con unos auriculares, la guitarra le sonaba a lo que él quiere imitar luego durante todos los discos de Chrome, ¿no? Son considerados por algunos los padrinos de lo que se llama el rock industrial. Esta dupla de Helios Creed y Damon Hetch graban 5 álbumes desde 1977 a 1982. Algunos nombres, Alien Soundtracks, Red Exposure o Third from the Sun. Todos excelentes. Luego en el año 1983 ambos se separan y Damon se va para Europa y sigue grabando con el nombre de Chrome y sin Helios Creed. Al morir Damon en 1995, Helios recobra lo que son los derechos del nombre Chrome y vuelve a rearmar la banda. Como decía recién, los discos de Chrome en los que están Helios Creed y Damon Hetch juntos son excelentes. Luego, los discos en los que está o Damon o Helios son muy buenos. Lo que tiene, por ejemplo, es que Damon Hetch es un poco más ambiental y un poco más electrónico. En cambio, Helios es un poco más crudo y más visceral para tocar. Vamos a escuchar el tema de Strangers del disco Blood in the Moon del año 1981. We'll be right back. Muy bien, continuamos con Jean-Jacques Perry. Jean-Jacques Perry es un músico y productor francés que nació en 1929. Era estudiante de medicina en París, pero conoció a George Jenny, que era el inventor de la ondiolina, es que es como una especie de antepasado del sintetizador, y abandonó la carrera para viajar por Europa haciendo demostraciones con este instrumento. A los 31 años, viajó a New York, donde el percusionista Carol Bateman, que estaba fascinado por todo lo que fueran instrumentos fuera de lo común, le construyó un laboratorio experimental y un estudio de grabación para que él pudiera ponerse a grabar música. A partir de aquí comenzó su carrera como músico solista y también grabó algunos discos con Gershon Kingsley, que es el autor de aquel famoso tema electrónico Popcorn. También fue amigo íntimo de Robert Moog y ha hecho pruebas con sus instrumentos y con sus teclados. A mediados luego de los años 70 volvió a Francia, donde continúa hasta el día de hoy componiendo música para radio y televisión. Lo interesante con respecto a Jean-Jacques Perry es que en el año 2009 inició una demanda legal junto con Gershon Kingsley, que decíamos recién, contra Roberto Gómez Bolaños y Televisa por haber utilizado su música, tanto la de inicio del Chavo del Ocho como la de el final del Chapulín Colorado, sin haber puesto nunca ningún crédito ni hacer ninguna mención al nombre de ellos dos, incluso luego en lo que fueron las reediciones en DVD. El pleito se arregló en 2010 y el supercomediante tuvo que pagar una super fortuna, porque son demasiados años. De Jean-Jacques Perry vamos a escuchar Ballet Intersideral, del disco Moog Sensations, año 1971. Thank you. Bien, así pasaba Jean-Jacques Perry. El tema que hace la intro del Chavo del Ocho se llama El Elefante Nunca Olvida. Es una reinterpretación de un tema de Beethoven, de las ruinas de Atenas. Es interesante, por ahí lo había leído alguna vez, que muchos músicos, de estos músicos que empezaron con la música electrónica y con los sintetizadores y tal, reinterpretaban piezas de música clásica, tal vez en un intento de revertir aquella mala fama que tenían los instrumentos electrónicos en un principio de no ser música o de no ser instrumentos aptos para tocar una notación o seguir una partitura, ¿no? Bueno, y esto ha sido el Pantopomicon de este viernes, hoy con Chrome y Jean-Jacques Perry, y prometo no volver a molestar más con compositores y músicos franceses por un buen tiempo. Muchas gracias. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Soy cantor, cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en versos lo mejor de mí. FM de la calle. Soy feliz si puedo hacerte sonreír. Compañero de dolor, tráigase un vinito. Cáseme esos cueros, hurón, y no le afloje hasta que salga el sol. Salud. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Borracho, pero de sueños somos. Porque borracho, lo bueno, pero volviendo, mejora con el tiempo. Espacio Publicitario. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la Calle. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la Calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Espacio Publicitario. Transmite FM de la Calle. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. FM de la Calle. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. FM de la Calle, para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Bar. Chao, Rosar. Chao, Rosar. Chao, Rosar. Chao, Rosar. Bueno, acá estamos en Chau Radar nuevamente. Hoy nos visita Melinda de Petris, que nos va a leer poemas. ¿Qué tal, Melinda? Buenas noches. Buenas noches, bien, todo bien. Contenta. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Me trataron muy bien. Me estoy divirtiendo. Bueno, genial, es la idea. Che, contanos, ¿sí? ¿Qué nos vas a leer? Unos poemas que encontré y que me pareció que estaba bueno leer, y otros que pertenecen como una serie que se llama Turista, y la editaron hace poco unos chicos de Entre Ríos, de la editorial Gigante. Se puede encontrar en Facebook. Genial, después vamos a charlar un toque, a ver cómo se puede encontrar tus textos. Suerte. Muchas gracias. Cuyo subtítulo es Confusión. En la esquina hay una mesa de camping plegable con unas sillitas también plegables, atadas. Arriba unos caballos de goma de esos para saltar, todo a la venta. Las cuadras céntricas son pocas y están plagadas de carteles que intentan ser cada vez más modernos. Los vidrios se empañan con el vapor de los fideos. Una cocina es living, porch y garage al mismo tiempo y sin saberlo. La música salía de las paredes, no hay dudas. Tu cerebro lo guardó así. En otra dimensión, el resplandor dorado te llama por tu nombre, lo sentí. Qué bueno que seamos de distintas razas, nos hacemos bien. Seguí cantando. Cuando nos reímos juntas, una parte de cada una se ríe de algo distinto. No quiere viajar para encontrarme, eso es. Lo nuevo se encarga de a poco de ir endureciendo algunas partes hasta moldarse, como la zapatilla nueva en el pie. Todos los pares son distintos, las fábricas existen. Esperó el colectivo con remera flúo. Cruzó la ciudad, vio el atardecer en silencio. Por la ventana barrios, conjunto de casas que se identifican con un lugar o viceversa. Si mañana llueve, no salgo. La puerta tiene la cicatriz de un golpe. Si no es justo es porque tenemos voluntades distintas. 1, 4, 5, 7. Estoy tratando de entender, pero en el medio está China. Es una pregunta, una, que aclare cada vez más hasta desdibujarse y no ser, como cuando se van cerrando despacio los ojos y al abrirlos hay una luz sobre las cosas y un día afuera, así. El bar de la esquina tiene un muñeco viejo sentado en la mesa que da a la ventana. Los autos que pasan, pasan. A veces, ocupados en no sé qué, no miramos hacia adentro. Algo todavía nos resguarda. Hay un techo. No quiero dormir con tu perro, aunque ocupe poco espacio. Esto es así. Si no te gusta, te vas. Estoy acá. Escucho. Pienso muchas cosas. No pienses. Pareces un robot de carne. Me encanta mostrarme fuerte e inteligente frente a otros. Te la quiero meter toda. No estás viendo nada de lo que creo que hay que ver. Sos parte de mi cuerpo. Voy progresando lo justo y necesario. No me da miedo. Y no, nunca se está preparado. Bien, bien. Quiero el viento en la cara. No se puede todos los días. Dormir es lo importante. Siento vacío desde los ojos para adentro, sobre todo cuando me ducho y el ruido es de lluvia artificial. El día que me encontré un Playmobil en el contenedor de basura, volví. Nunca antes y nunca después vas a encontrar a alguien tan, tan fresco. Lo que decís. Eso. Miedo a lo que no tiene nombre. La mirada romántica es para los amigos. No me voy a olvidar de vos. Un día se me va a pasar solo. Me encanta la lluvia. También soy gris. En la panza, un nudo. Hasta convencerme de las cosas correctas. Tu espalda desnuda, surcada de cicatrices de crecimiento. Las mentes son muy frágiles. Tené cuidado, sí. En realidad, yo siempre digo que en esta parte siempre cuento, porque me da mucha vergüenza, que yo quería ser cantante y canto muy mal. Entonces me gusta escribir poemas. Pero hace un tiempo, andando en bicicleta, encontré que tenía una canción. No sé si se puede llamar canción, no debería. Se llama Canción para andar en bicicleta. Quiero morir aplastada por un camión, oh, oh, aplastada por un camión, oh, oh. Juliana se dejó la rúcula, Juliana se dejó la rúcula. Vamos todos a mi casa. Vos lleva el cachorro, yo llevo al pibe. Vos lleva el cachorro, yo llevo al pibe. Sos el único para ver que se levanta la pollera con el viento y no mirás, no mirás. Bien, vamos a aplaudir. Se rapió lo último. Bueno. Estoy cansada de sentir amor y no poder compartirlo. Salgo a caminar. Me convida a una bebida espirituosa que me hace reír. Me siento mucho más liviana. Llego a un bosque divino. No sé por qué no lo vi antes. Hay escombros y musgo de verdad. La vegetación es de peluche. Hilos de luz aparecen desde el techo color cielo de día. Creo que me pierdo. Aparecen unos animales. Ardillas, lobos, osos, tigres y aves flúo brillan y rápidamente me construyen tres casas. Una en Bahía, otra en Villalonga y una tercera en algún lugar por descubrir. Me duermo de la emoción. Escucho voces en mi cerebro que dicen, lo más sincero posible te salva. Algunas las conozco, otras no. Así despierto, como si hubiese pasado de todo, la cabeza como un trompo. Me vienen a buscar y me llevan al borde de la terraza de mi casa, ahí donde Vygotsky, mi gata, se cayó y se quebró la pata. En el medio, algo del mensaje se da vuelta y llega a vos. Construiste el escenario para tus días, ese que te hace juego con las lentejuelas de la remera. Te dedicaste a bailar abrazando gente, posás para las fotos, muchas sonrisas y un mantel bonito. Ya lo sé. Quiero explotar en la vía pública, que mi relleno sea papel picado y sangre. Me gustan las texturas, ese momento en el que no encontramos otras palabras para poder decir que a cierta hora el fin del mundo éramos nosotros. Una lista de cosas que van a venir. ¿Te gustaría mi forma de vestir si fueras desconocido, lo que soy cuando oscurece en camisón, en bici con pollera? ¿Te gustaría sentir el viento entre las piernas mientras tu camisa adelante se infla? ¿Podemos hacernos bien? ¿No tenemos tantos días? ¿Les crees a tus padres cuando dicen no? ¿Protecciones? ¿Miedo? Al final del camino, un cartel blanco con letras grandes y luminosas. El placer es de todos. Anoche me estimulé demasiado. Remábamos un kayak en la oscuridad con el novio de una amiga que aún no conozco. Yo, adelante, sentía que la noche me comía. Entrábamos a un camino de agua subterráneo. Llegábamos a una fiesta de cumpleaños de alguien que sé quién es y no recuerdo. Después venías vos. Como yo me iba, me dabas un regalo. Descubría que eran tres, con tres tarjetas, dedicatorias y objetos usados. Enseñarte lo que es un chiste yo jamás olvidaré. Tenés un pullover nuevo. La música te mueve los pies. El sonido de pis de otro desde la habitación contigua te hace pensar en todos los líquidos que nos recorren. Ella se acerca, te dice al oído, no me dejes sola con este vaso en medio de la fiesta. Tengo ganas de compartir. Ese es el último. Me parece que fue un montón. Mirá a toda esa gente feliz en Disney, Japón o Rumania. Turistas. Somos turistas en la vida de otros. Captamos momentos, los guardamos, pero no vivimos ahí. A cierta hora la gente saca la basura. Los pájaros cantan una canción. Son modos de despedir la noche. Es la segunda vez que veo una paloma muerta. El cuerpo sólido todavía sobre la vereda retumban mis pasos. Sola en una ciudad que duerme, en este momento, no sé si me sirve pegar etiquetas en las cosas y escribir con letra clara los nombres. Buenísimo, Melinda, me encantó lo que haces. Está bueno. Gracias. No sé, ¿los chicos? Oh, estupendo. Genial, genial. ¿Cómo surge el oficio de escribir? ¿Cómo es que...? Ahí dijiste que sos una vocalista frustrada. Sí. No sé. Es que, si, de chiquita me gustaba hacer escribir. Y justo hoy fui a mi casa, yo soy de Punta Alta, y fui a la pieza que era mía, que mis papás ya ocuparon con un montón de cosas enseguida. Y me encontré con unos cuadernos que tenía que eran como del 2008. Y había como un montón de cosas, un montón de cuadernos que... desde hace un montón de tiempo. Y no sé, pensaba que eso, que siempre escribí. No sé, era como era la manera como de. Tengo cuadernos todo el tiempo en el que dibujo y escribo, porque considero que si no salgo con eso, no puedo salir a la calle. y bueno, y nada, y creo que, o sea, de empezar a mostrar, hace un tiempo en Punta Alta me encontré con un agente, un amigo. a Lepaiva, quería ser escritor y se contactó con gente y así como que nos fue llegando una persona que se llama Lucía Bianco y nos encontramos en un parque un domingo a las 10 de la mañana y nos propuso un montón de cosas. Un domingo a las 10 de la mañana. Sí, en el parque. ¿Cómo es? En el parque. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil en el Parque San Martín de Punta Alta, que no sé, ¿conocen Punta Alta? Sí, sí. Bueno, que tiene como arriba, hay una parte de cemento y hay un caballo y San Martín. Sí. Y bueno, ahí estábamos. Y ella nos propuso un montón de cosas y entre esas cosas, como surgió la idea de un taller, era en mi casa, éramos cuatro, ella vivía en Bahía, así que iba a Punta Alta. Y ahí nos empezó a mostrar poesía de gente actual y nos rompió la cabeza, así como nos rompió la cabeza. Y ahí nos contó de recitales de poesía, nos contó una movida que iba por otra parte. Y ahí empecé como, justo surgió un momento que tenía ganas de contar y empezó con un libro. Genial, buenísimo. Y un poco en honor a toda esta historia que contaste, yo te pedí que traigas algo que te parezca bueno compartir con la gente que escucha. Bien, son dos poemas. El primero es de Natalia Canova, que es de acá de Bahía y está viviendo en La Plata. Y el otro es de Marina Yuksuk, que también es de Bahía y está viviendo en Buenos Aires. Genial. Expansión. En el pelo infinito de mi infancia jugábamos hermano, perra y yo. En las cañas nos sentíamos aventureros. En la higuera proyectábamos una casa. La perra siempre al lado. No se podía distinguir cuál era el animal. Cuanto más sucias, más felices. En mi infancia perdí un diente por jugar y me quedó una cicatriz en el medio de la nuca, también por jugar. A veces me toco la cicatriz. El diente era de leche. Me salió otro cuando me creí grande. La perra que creció conmigo ahora está muerta. El hermano con quien me crié hoy vive a 1000 kilómetros de mí. La pibita rubia cachivache que era en los 90 permanece en las fotos. Trato de seguir jugando. Prefiero perder un diente a perderme a mí misma. Ahora mi hermano está juntado. Yo sigo siendo la nena que mira un espacio infinito en el que no se puede quedar quieta. A veces quisiera poder echar raíces. Y a veces pienso que mis raíces son de la música que escucho y los libros que leo. Tengo una imposibilidad para decir siempre. Me cuesta lo que tiene certezas. Busco una frase que calme la ansiedad. La busco y la encuentro. La copio en un papel y la pego en la pared. La repito como mantra. ¿Vivir en el campo sería diferente? ¿La mirada que no se termina podría sanarme? Sospecho de las recetas para vivir, porque quisiera creer en ellas. Quisiera que funcionen. La libertad es ese arma de doble filo que me promete volar y me termina arrastrando hasta el fondo. No tener certeza es una posibilidad de felicidad para otros, no para mí. Tengo que llegar más al fondo y para encontrar una certeza aferrarme a ella y traerla a este mundo y proyectarla en las nubes. Pero en el fondo tampoco hay certezas. Años luz. Llueve todavía. Llueve. Llueve, pero es un agua que no lava nada. Se mojan las calles que antes estaban llenas, brillan bajo las luces, se mojó todo. Y lejos en el sur, el día dura varias horas más, como si fuera otro planeta. Yo lo vi. Tarda en llegar la noche. Vino otra vez el frío a la ciudad. ¿De dónde habrá venido? Pasan estos días, pasan y quedan. Días en los que el tiempo se hizo denso. Días nada tranquilos para descubrir que el amor que buscabas estaba en el mundo imperfecto. Ahora otra vez es de noche. Volvió el silencio, volvió la calma, pero las cosas no volvieron a la normalidad. Ninguno la desea. Desde la cama escucho ese murmullo suave de lo que están pensando mis amigos, de lo que están sintiendo. De vez en cuando nos toca crecer un poco más. ¿Siempre será de golpe? La noche tiene un poco de dulzura, un poco de violencia. Violencia de cuando pasan cosas que parten el tiempo. Y la dulzura de que muchos se junten y se digan palabras. Muchos que antes no se conocían. No va a venir el fin del mundo esta noche de octubre. No todavía. Pero van a venir los platos voladores, estoy segura. En esta mismísima semana, propicia para avistamientos. ¿No lo ves? Eso que antes no estaba. Vienen de lejos. Bajan con la lluvia. Viajaron muchos años y esta noche se posan sobre la ciudad despacio, casi con respeto. Vienen para mirarnos sorprendidos. Ese vino en un plato volador. ¿Cómo se llama? Panchito. Panchito. Melinda, es un gusto para nosotros que hayas estado acá. Ojalá que la hayas pasado bien. Y me encantó. Me encanta escuchar siempre poesía por la radio. Está muchas buenísimo. Gracias. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar de la banda norteamericana Death, con su particular estilo de hacer death metal, más técnico y progresivo, fue una de las bandas pioneras del estilo y sin duda una de las principales influencias para bandas, tanto del mismo género como de otras vertientes del metal. La banda editó 7 discos de estudio, ganando un gran reconocimiento dentro de la escena, gracias al gran talento como guitarrista y vocalista de Chuck Schuldiner, quien falleció tristemente el 13 de diciembre del año 2001 a raíz de un cáncer cerebral, lo que significó el final de la banda y la pérdida de un increíble músico. Sin más, vamos a ir a 2 temazos de Death. En primer término, vamos a ir con 1000 Eyes, del disco Symbolic de 1995, seguido por Bite the Pain, del disco The Sound of Perseverance, de 1998. so well what did I am even for? Instead of the pill. Muy bien, así pasaba en tiempos de rebelión la banda Death de Norteamérica, banda totalmente influyente dentro del estilo y también responsable de, básicamente de darle nombre a este estilo dentro del heavy metal, ¿no? Así que bueno, así esto fue Death en tiempos de rebelión, hasta la próxima emisión. No cambies el dial, ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Princesa bacana, sexo, marihuana y milongón. Salud. Princesa aragana, qué fin de semana. Porque lo bueno mejora con el tiempo. Espacio publicitario. Los lunes a las 20:30, escuchá De Pe a Pa con la conducción de Marcela Weiser. 30 minutos para conocer diferentes puntos de vista sobre nuestra realidad. De Pe a Pa, entrevistas, opinión, otros puntos de vista. De Pe a Pa por FM de la calle, 88.1 MHz. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Buscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Travesía. 23 años en el éter. Miércoles de 22 a 24 por FM de la Calle 87.9 MHz. Travesía. Travesía. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. El colectivo es el amor, es darse la mano, es preguntarle al otro cómo estás, es sentir verdaderamente que estás haciendo algo en conjunto con otro. FM de la Calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Ameba y Bar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la Calle, o a través de internet en www.enesoestamos.com.ar. El anticomunicado robot. Sí, somos robots, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo. Y no preguntarse... ¿Para qué se está acá? ¿Cuál es la misión? Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren de verdad, apáguenlo y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo, por favor. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Radio Ameba investiga. Radio Ameba Investiga, conocemos la historia de Abel Ganime, un ciudadano bahiense supuestamente abducido por seres de otro planeta que sale de su imaginario sarcófago para despertarnos a la lucha por los lóbulos. ¿Qué tal, Abel? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme, ¿usted tiene algún parentesco con Caín Ganime? Le comento por qué. Este señor Caín estuvo charlando con nosotros hace unos meses y también dijo haber sido abducido por extraterrestres. Como tiene su mismo apellido y una fisonomía similar, por eso es que le pregunto. No conozco a ningún Caín Ganime. Sin embargo, juraría que tiene su misma voz. Le repito, no conozco a ese señor. Está bien, Abel. Solo que es casi igual, salvo ese lunar y ese bigote. Pero bueno, probablemente me esté equivocando. Cuéntenos, usted dice haber sido abducido por una nave extraterrestre. ¿Cómo fue eso? Sí, yo estaba sacando la basura, serían las 11:30 de la noche. Primero, antes que nada, escuché a los perros ladrando. Tengo varios perros en casa, ¿viste? Le ladraban al aire, supuestamente, hasta que surgió del cielo un ruido agudo, agudísimo, y una luz que dejó todo en blanco. Pero eso mismo fue lo que dijo Caín. No conozco a ese Caín, y por favor, no sea impertinente. No, yo sé que usted es Caín. ¿Usted no entiende? Yo vine acá a iluminarlos. advertirlo sobre la lucha por los lóbulos. ¿O usted no ve que forman escuadrones, que caminan las mismas calles que nosotros? ¿O usted no ve que se infiltran? ¿Quiénes? ¿Cómo quiénes? Claro, ¿quiénes forman escuadrones? ¿Quiénes se infiltran? Ellos. ¿Y quiénes son ellos? Esa es información que no puedo revelar. ¿Y de dónde provienen? ¿Por qué están acá? Esa es información que no puedo revelar. Déjese de joder, Caín. No se haga pasar por otra persona. Ahora empieza con eso de que esa es información que no puedo revelar y toda esa sanata que ya la hizo. Me parece que usted es otro manipulador encubierto, otro más. Usted me dice Caín porque su pequeña estructura cerebral le informa que soy tal o cual cosa y me falta el respeto de necio que es. Yo soy Abel Ganime y le digo algo. A propósito que toca el tema de la manipulación, a usted lo están manipulando en sus narices y no lo advierte. Le están implantando información en el cerebro y no lo advierte. Se lo están trepanando y no lo advierte. Ustedes, ellos, ahora. La lucha por los lóbulos, recuérdelo. Usted representa aquí un cuadro distópico en donde el cerebro humano es una especie de trofeo que se disputan seres de otro planeta. Sin embargo, lo que le digo yo es que creo que hay una lucha por los lóbulos, pero que es entre humanos, señor, y que está a la vista. No hay que ser tan avispado para darse cuenta tampoco. Piense lo que quiera acerca de su dispositivo de control. Está en todo su derecho a equivocarse. Si usted no quiere ver que todos sus actos están siendo monitoreados, pues no lo vea. ¿Pero qué tiene que ver? Sí, lo veo. Simplemente creo que quien está detrás del monitor es otro humano. ¿Usted me ve humano a mí? En apariencia, sí. Mire, me parece que está paranoiqueando de más. Esa es información que no puedo revelar. Esa es información que no puedo revelar. Chao. Esa es información que no puedo revelar. Esa es información que no puedo revelar. Cambió de voces. Espere, a Abel se le cayó el lunar. Y así pasó otra emisión de Radio Amebo Investiga. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Bip! Bueno, ¿quién nos manipula? Eso creo que es lo que queda, ¿no? De este Radio Amebo Investiga que pasó. La risa más tenebrosa que he escuchado. Era bravo el chabón, ¿eh? Viste, porque en un momento fue otros. Una energía rara. ¿Quién nos manipula? Y como se dijo, hay una batalla, ¿no? Por los lóbulos cerebrales de los seres humanos. Lóbulos frontales, decimos. ¿No? Sí. Córtex. Qué cosa rara los persiguen a ustedes. Yo no me doy cuenta cuando me persiguen algo de qué es que te persigue el glóbulo. La lucha por el córtex. Sería. La lucha por el córtex. Va, es lo que, mira, justo ya la tarde comentábamos eso en casa. Que es lo que nos diferencia de los otros animales, ¿no? Casi la única diferencia biológicamente. El cacho ese de cerebro que tenemos delante del resto. Que puede llegar a ser tu peor enemigo. El doctor Luna, mirá acá, el doctor Luna. El licenciado Luna. Para el lado que uno lo use, ¿no? Todo artefacto usado inadecuadamente es peligroso, ¿sabes? Más que nada es... Todos prestan una utilidad, pero si luego el uso es inadecuado, ¿no? Tanto los pensamientos como las emociones, como todo lo que sea el eje de biosupervivencia del cerebro, si se usa inadecuadamente o se va de control, causa un problema. Tenemos al hombre que escapa acá a mi lado, y si escapa es porque se siente manipulado. Creo. ¿De qué escapa el hombre que escapa? Ya no soy el hombre que escapa primero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La última vez no usa más capa. Me sentí iluminado la última vez que vine, ¿viste? Y estoy ahí luchando, estoy en la lucha. Con la de Exodus. Estoy ahí en el ring con los lóbulos. El tema es que, bueno, a veces, ¿viste? Viene. A veces, como que de golpe, sin darme cuenta, soy el hombre que escapa de vuelta. Claro. Estoy todavía en la transición, pero bueno, ¿viste? Es todo un paso. Bueno, pero bien, mejor. ¿Y la voz interior? La voz interior tiene para decir que ustedes ya saben quién los domina, quién los persigue. Me gusta, que tú. No mucho más que eso. Vos decís que nos dominás vos. Y para que se ahorren el tiempo y lo inviertan en alguna otra cosa, sí. Ustedes sería como el software ahí que está ahí adentro de, más o ¿no? menos, sí, como el Windows 8 que pide actualizaciones todo el tiempo. Sí, más o menos. ¿La voz interior en los macrobianos cómo es? ¿Igual que esta? Y yo ya casi que ya dejé de ser macrobiano. Ah, bueno, ahora no deja, resulta que. Claro, es una. No cosa. Jodamos. No, no, cada quien copió. ¿No lo tiene que decir Oráculo eso? No, estoy lleno de odio. Pregúntenle, pero ya te va a decir que ya es una etapa como que. Sí. Es más, yo puedo ayudar a combatir a este personaje que escuchamos. ¿Afecta el dólar al macrobiano? No. O sea, el macrobiano es un ser muy sensible. Usted no, de... como una amenaza y no un... es que en realidad yo estoy medio ya desertando, vendría pues claro, sí, es como un arrepentimiento, es lo que hablábamos hoy al principio del micro, ¿cómo le decíamos? De la micro revolución. Bueno, por ahí viene también como el agente Smith cuando se claro. saca el cacharro del oído, qué ¿no? bueno, Maxi, qué bueno. Usted, voz interior, ¿le lo conoce al macrobiano? Lo tengo de vista, debe ser por el Facebook. Que la voz interior se encargue de vos. Mirá, no. ¿Vos ya no podés? Mirá, no. Maxi, como te dicen ahora, escúchame. Che, pero pará, entonces, ¿quién nos domina? ¿Quién nos manipula? Este tipo, Caín Ganime, que en realidad, viste, Caín, a él es el mismo. Era el mismo, como un agente. Dice, afirma ahí en la entrevista. No, aparte recordamos que ya estuvo acá en estuvo acá, era un tipo bahiense que había sido abducido por un ovni, bla bla bla. El tipo dice que bueno, que en realidad que vendría a ser como que creen en el reptiliano, algo así podríamos decir. Hay un orden así. Que a nosotros nos manipulan otra raza, que nos manipula otra raza y no los humanos. Lo que se llama también abasoides, ¿no? Nosotros le decimos abasoides. Podríamos tal vez dar un paso atrás y decir tal vez que el miedo aplicado al ego es la herramienta que utiliza el manipulador, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que provocan el miedo? Y ahí tal vez que vamos a tener agarrado de la cola al que manipula, ¿no? Las altas esferas que son manejados por los reptilianos. Es que incluso el reptiliano no tiene que ser estrictamente como Reptile del Mortal Kombat, digamos, un humanoide tal cual. Puede ser una definición de un Homo sapiens sapiens. De un poder. Claro, bueno, una institución. ¿Quién nos manipula? Habría que preguntarle a David Icke, que fue el mayor difusor de la teoría de los reptilianos. O a John Carpenter también, ¿no? Carpenter o a Romaniuk. Me parece. Qué maestro. Incluso William Burroughs tiene algún texto por ahí donde también comenta aquello de la contaminación, ¿no? Y dice, contaminación, dice, ¿qué si una raza de seres de algún otro planeta están tratando de adecuar su atmósfera, en nuestra atmósfera a la suya, ¿no? Con el dióxido de carbono y todo eso. Muy bueno. Sí. Y también hoy estábamos hablando de la microrevolución y de cómo la gente quiere imponer siempre algo al otro, ¿no? Esto se podría aplicar a estos abasoides, ¿no? Eso es por la falta de amor. Si hiciéramos un mantra entre todos diciendo yo puedo ser feliz, yo puedo ser feliz. Pareceríamos los tíos de la tele, no quedaríamos. Exacto. Entonces vamos a CH contra el resto del mundo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, bueno, me quedó todo a mano. Porque hablando de manipulaciones, hablando de dictator, flaco, vamos a hablar de un emperador, que no es un emperador, no sé qué carajo es, se llama Kim Jong, y es de Corea del Norte, pero me dio mucha risa que él hizo algo que yo haría. Si yo tuviera el poder, haría lo que hizo este pibe, ya Kim Jong. El chabón agarró y dijo, a partir de ahora todos van a tener el mismo corte de pelo que yo. Es joven, ¿eh? Y tiene 28 cortes de pelo, 10 son para ellos y 18 para ellas. Las minas pueden tener el pelo largo si están casadas, si no, no. Y los chabones no pueden usar ni peluquín ni el pelo más largo porque es afeminado, supuestamente. Si alguien tiene tiempo, googleé Kim Jong pelo porque es impresionante. Y hizo más cosas este pibito, pero bueno. Lo reglamentó como peinado obligatorio, dijo. Qué sé yo. Y por último, el corte de pelo cambia según el estado civil del sujeto. Pero bueno, loco, dijo, el corte de pelo, imagínate, salís a pasear por tu país, todo tiene el mismo corte de pelo que vos. Me pareció magnífico. Bueno, vamos a escuchar una canción muy tranquila. Es un hit de los 90. Una señorita muy bella, se llama Fiona Apple, y esto es Criminal. Buenísimo. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. What I need. Bien, continuamos en Radio Meva, Chimpa. ¿Te gustó el tema de Fiona Apple? Sí, estuvo bueno. Bien, la verdad bien. Que sí. No, no lo vi tan contra el resto del mundo. No, no, no. Es que veníamos muy jodidos ya. Sí, dijimos, vamos a poner un canapé, sí. Algo más delicado. Sí, estuvo bueno. Che, ¿qué pasó con los caballeros del Zodíaco? ¿Qué estabas diciendo? No, justamente traje un informe de más, como una especie de soporte, por si me quedaba gamba, como siempre. Pero me di cuenta que se trata de la manipulación, lo que ustedes estaban hablando, que los persiguen unos globos verdes. Me inventé recién los globos verdes. Pero bueno, vamos, ¿me ayudás, Santiago? Vamos a leer cada uno de los símbolos de los Radio Meva. No, no, me niego a hacer eso. ¿Por qué no, te negas? Porque es mucho. Pero si son dos párrafos, chimpa. ¿Pero qué vamos por ejemplo, a leer? Pablito. Pablito. No. Sí. ¿Cuál sos vos? Piscis. Vamos a leer Piscis. Yo no entiendo por qué me decís que haga esto y después me decís que mucho. Te voy a fajar en vivo. Los Piscis. Los Piscis. Manipulan de la siguiente manera: diciendo una cosa y haciendo lo contrario. Otra estrategia es que emplean es a través de la culpa. Sos peligroso, Pablito. No, no, no sé, che. Eso es medio. ¿Tiene... A mí me lo pasó fuente, el verdulero y me dijo esto de la posta, chacha. ¿La así fuente? Que... ¿La fuente de esto? La fuente, la fuente. Carlos. ¿Qué pasa, Virgo, chacha. Virgo, bien. Aquel que lee un montón. Bueno, ¿cómo manipula? A través de su mente y de su cuerpo. Eso es una boludez, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que era? El velador. No, no, este. Voy a decir la fuente, lo saqué de Yahoo, así es que... suelen hacerse los enfermos con falsas dolencias para conseguir sus objetivos, aunque sus verdaderas intenciones son raramente visibles. Y vamos a leer el último, que es el de... Vamos a hacer como un random. Y va a ser el de Pato Pumicón. ¿De qué sos? Pato? Ya lo dijiste recién. Ah. Igual, ese no es mi estilo es otro. Bien, el mío no voy a leer porque si no me voy a develar. Acuario, ¿eh? Acuario. Bien. ¿Dos acuarios tenemos acá? Acuario. Muy aguado el asunto, malísimo. Aireado más que aguado. ¿Cómo manipulan? Siendo indiferentes, si necesitan ayuda para lograr su objetivo, suelen acudir a amigos en común. ¿De Facebook o de verdad? No lo plantea acá, no pero imagino que yo creo que sí, llaman a todos los acuarianos. Bueno, ahora como soy experto en zodíaco, no hablo más. Bueno, estamos culminando ya otra emisión más del programa. Me gusta que hagan ruido las hojas. Sí, está bueno, pero parece la momia de la iglesia, como dice. O el de Canal 7. Sí. Vamos llegando hacia el final de la emisión. Gracias a todos por venir, el licenciado Luna. Yo creo que el que se lució hoy fue la voz interior. Yo creo que... Porque es picante, picante. Ah, es como debe ser, sí. El macrobiano, bueno, cuando estabas remontando un poco resulta que no querés ser más macrobiano. No, ya no. Es la micro revolución. Claro, viene por ahí. Yo la verdad me... Se copió del hombre me que... Me causa capaz. Simpatía. El macrobiano. Ah, está, el macrobiano te causa simpatía. Sí, por supuesto. El macrobiano está mejor. Yo lo veo mejor. Salvo que sea todo un complot y todo esto sea ya otra cosa. No. Es algo del pasado. ¿Es genuino esto? Sí. ¿Es real? ¿Y es por real. Qué deberíamos creerte? No me tenés que creer. Tenés que mirar lo que hago y nada más. Y ahí te das cuenta. Y por nada los más. Muy facho. Y nada más, dijo. Muy manipulador. Listo, ya estamos. Bueno, Pablito, nos vas a tener que sacar de la nave. Estamos yéndonos. Vamos. Ah, pará. Primero, antes que nada, tenemos la tarea para el hogar. La tarea para el hogar que vamos a dejar hoy es un poco parecida a una que hicimos una vez, pero parecida pero distinta, como quien dice. Se trata esta vez de tomar nuestro credo por el que más simpatía tenemos, sea cual sea, y buscar todas las hipótesis en contra y todas las hipótesis a favor. Luego, una vez que tenemos ambos juegos, cotejar la información y tomar una decisión sobre si lo que creemos lo creemos, lo que creemos no queremos seguir creyéndolo, o si ponemos en suspenso, ¿no? Un ejemplo, Si yo voy a decir, vamos a poner el ejemplo clásico que es el más fácil, creo en Dios, bien, tenés que conocer las hipótesis a favor, las hipótesis en contra, sopesar, cotejar, analizar la información y tomar una decisión. Si vas a decir, no creo, tanto de lo mismo, y ahí poder ver si lo que creemos verdaderamente lo creemos porque nos dijeron que había que creerlo o porque nos va la vida en eso, y nada más. Bueno, no, pero rojo profundo. Como debe ser, ya que duela. ¡Rellento! Bueno, Paulín, ¿nos sacás con con escorbuto? Nos vamos hasta el viernes que viene con escorbuto, el disco Antitodo, año 1986. Es un crimen. Chao. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...